Me evitan tantos pensamientos, insomnios, silencios, que como se muestran tan inasibles a mi lenguaje, desaparecen en cuanto me acuesto. Cada día que pasa, todo se va transformando. Nada se elimina, solo el tiempo. Yo lo elimino de mis pensamientos, así como cualquier valor en la vida. En estos días he aprendido que ninguna cosa, idea, pensamiento o energía tiene algún sentido. Es absurdo y ridículo buscar un valor de vida. Por eso ya no pienso en el tiempo. Me transformo en él como el único presente. Y a veces llega a mí esa pausa, de quedarme mirando y quedarme observando. Nada concreto en realidad. Si me muevo y busco otra posición es porque el dolor del cuerpo no me deja, no se olvida de encerrarme. He pensado varias veces en la muerte. ¿Qué pasaría si este momento fuera el único? Estoy feliz porque no habría más. Bueno, no me quedaría de otra. Muchas veces me detengo y cometo una pausa. Me miro al espejo. Puesto desnudo, cometo también una pausa. ¿Soy el único que pregunta y que quiere deshacerse de la realidad? De mi cuerpo, de mi mente, de mi imposibilidad, de mi boca seca, de la enfermedad, de mi piel. Quiero dejar de ser y hacer. Pero si así lo hiciera, entonces ¿para qué vida? Es absurdo. Absurda esta cuarentena. Absurdo el mundo fingiendo que antes de todo esto iba bien. ¿De dónde sale esto de mi cuerpo? De pronto se manifiesta por sí mismo, sin ningún motivo ni razón. Pensé que yo era condición de todo, pero resulta que la muerte es más grande. La muerte que no existe. Pero por eso es más grande. Mi deseo más grande es hacer mierda la moral y que se pierdan todos los espejos. Que pueda raparme cuando quiera. Desnudarme en donde sea, besar sin un futuro, escribir sin volver a reescribir, tatuarme, viajar, morir, correr y vivir sin experimentar la vida. Solo la muerte o el vacío, solo la muerte y el vacío. ¿A dónde vamos? Vivimos solo para nosotros y nos damos cuenta que el peso que cargamos es el de nosotros mismos, de nadie más. Estamos solos en el mundo, para vivir el mundo a solas. No existe el futuro, solo la pregunta y el dolor. Y allí se tiene que vivir forzosamente. Habitar la inmensidad es causa de mil desvelos. Cafés, escritos, canciones, pinturas, miradas de amor, miradas de espejo, llantos, ahogos y enfermedades. La mirada se pierde muy seguido, se va. Sale de la mente para sentirse viva. No existe ningún fundamento que nos asegure algo en la vida. No hay nada que comprender. Realmente no existe lo real. Somos devorados por el cielo, por el sueño y por la eternidad. Y ante comprender la nulidad de la vida se pasa el mundo. Puedo sentirlo, pero no explicarlo. No sé lo que es, pero sé lo que se siente. El cuerpo. Antes de la razón está la imaginación. Antes de la ciencia está la poesía. Antes de la vida está la muerte. Antes de la palabra está el grito. Todo desaparece en un segundo. Eso es lo que deberíamos existir.